Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. De Elka. Eso es. Una aclaración, aunque ya la quiero, no la hemos hecho por escrito, en Flan, en el blog y tal. Ajá. No sé qué pasó, que hubo un lío. Ah, sí, también lo hemos dicho esta mañana. Sí, lo hemos dicho. Vale. En el caso de que, por lo que sea, aparezca otro enlace en el blog, no sé cómo, uh-huh, hay que ir, de momento, pues eso, en el archive.org, sí, que es donde estamos publicando el diario de UK y el oráculo del día y los lunes, el trueno, claro, ahí va a estar siempre, de momento, hasta que normalicemos nuestro archivo de Nuevo Imperio, ¿vale? Eso es. Entonces se va ahí, es que no se me ocurre otra cosa. Nosotros, pues, donde publicamos el enlace primero es en X, sí, y después en el blog. No es por ningún orden ni nada, que es como más fácil sale. Sí. En fin, hoy es domingo y ha sido nuevamente de cine. De cine y de película, y de todo, bueno, y de todo, muchas cosas. Además, mañana es que nos reservaremos más el tema de En el trueno lejano, precisamente, y quizá en el diario de UK de mañana, sí, porque la sesión sonora ha sido un experimento tremendo, pero tiene más previos que otra cosa, muy interesante. Y la película de hoy, pues, en principio no es de esas grandes películas, pero se convierte en gran película. Sí. Sí, o sea, pero completamente. Uh-huh. Ahora se me va a olvidar el nombre, o sea, el apellido. Ah. Porque era, sí, la señorita... Señorita... Pensaba que era una película más reciente, pero no, resulta que es de 2014. Me da igual, a mí los años, ya verás tú. Sí. El caso es que es atreverse. ¿A qué? Pues, jolines, a poner a los malos en su sitio. Exactamente. No tener ninguna piedad. Es que, nada. Porque los malos no tienen ninguna piedad con los buenos. Claro que no. Así que... ¿Qué van a tener piedad? Pero, ay, como esas cosas, ¿no? Del buenismo. Tiene una valoración horrible en el IMDb. Cosa que dice que es excelente película. Sí, parece que hay una proporción. Cuanto menos valoraciones hay, parece que es mejor. O sea, luego la película es mejor. Sí, a veces sí, pero otras veces, mira, sí que hay una. O sea, sí. Sí, a veces la mala valoración también coincide con mala película. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero hay muchas películas que tienen como una pátina de ideología, o que creen que la tiene, y por eso es así. Sí. O sea, tú la estás viendo y a lo mejor por dentro estás diciendo, joder, pues está bien planteado, pero yo no pienso así, yo no creo en eso, yo no sé qué, no sé cuándo. Sí. Que... Pero oye, tienes que valorar el conjunto, no tú. Sí. Es que ahí... Es esa tendencia a mirar lo que se mire, estar juzgándolo, estar juzgando todo continuamente, sí, de acuerdo a una premisa que es totalmente insustancial y no vale para nada, el gusto, sí, el dichoso gusto, o sea, porque a ti te gusta, ¿no? Sí, te gusta a ti y ya puede ser la mayor porquería del mundo, te gusta a ti, sí, y ya está. Sí, sí, sí, sí. Y claro, y encima lo dicen gentes que ya tienen una popularidad, tienen unos seguidores, no sé cuántos, y ya como que aprovechan para... Sí, además imponer a los demás, bueno, porque los demás están deseando que les impongan, exacto, cosas, y entonces están imponiendo el gusto, los influencers y todas, sí, sí, sí, las personas que ponen ahí como simbolillos, entre comillas, ¿no? Porque es tremendo. Y un ratito, porque nos ponen un ratito, luego es... Sí. Van, no sé. Caen y vuelven a poner otros y caen y ponen otros. En las últimas semanas me quedo sorprendidísimo de películas que no teníamos ni idea de su existencia. Sí. Y que están, además de bien hechas y todo, pues tienen un mensaje interesante. Aportan para, pues no sé, aprender, pensar cosas. Sí, es verdad. Nada de moralina ni nada no, de esas, eso. Sino sencillamente cosas, no solo entretenerse, sí, no solo pasar un rato. No, o sea, es que yo no sé, es que es tan maravilloso el final, sí, que aplaudes y todo. Digamos que dices, si eres un broche final precioso. Sí. Tremendo. Si eres crítico, pues puedes decir, me parece una tontería lo del claqué, pero lo necesitan porque luego hay una cosa. Sí. Me parece demasiado fantasioso, ¿no? Lo de hablar ahí con los pajarillos. Sí. Y eso me parece bien, pero lo exageran. Lo exageran. O lo exageran también en el doblaje. Ojo, sí, con el doblaje. También. Que ahí lo ridiculizan. Uh-huh. Y sigue queda la pista de que esa persona con la que habla no está, pero para ella sí. Sí. También está bien hecho, pero sé que es un tópico. Uh-huh. Pero bueno, también está bien. Pero es que todo tiene su sentido en la película. Sí. Porque claro que tiene sentido, no está porque por lo que pasó. Claro. Porque pasó lo que pasó y entonces a raíz de todo sale, o sea, es la historia. Sí. Es lo que le hace a ella estar en contra de la gentuza, ¿no? De la gentuza. Y además de verdad, no solo de sí, sí. Bokis. Y lo maravilloso es no perder la sensibilidad, la delicadeza, la educación, no. La suma amabilidad, la suma dulzura y todo. Si es que... Bien. O sea, ahí está. Aunque sea una ficción... Eso. Aunque sea una ficción, lo que ocurre en la realidad es que la ley no va de verdad en contra de los malos. No. Es una especie de... Y menos ahora. Menos ahora que es que... Ayuda. Vamos. Es que protege a los malos. Sí. No es que vaya en contra de la ley. Es que los protege. Y entonces estás completamente desamparado. Ante sí. cualquier delito. De los más sí. duros a los más blandos. O sea, cuando no debería haber ningún grado. Porque todo mal es malo. Ya claro, está. Todo mal, ya sea a tu persona o a la persona que sea. El daño, el mal. El otro día leí algo que tenía, era una incongruencia total. Este desgobierno de psicópatas vende, como desde siempre, está vendiendo y enviando armamento a la tribu. Sí. Pero armamento no letal. Ah, ¿y qué es el armamento no letal? Y te quedas son caramelos, ya o no, qué? Exacto, ya no leo más. Porque es que es un insulto es a todo. Es un insulto a la inteligencia y a la lógica y al sentido común, vamos. O sea, sí, de verdad, o sea, para excusar, para poner no sé qué, sí. para... Tienen que poner adjetivos, son armas, pero no son letales. Ah, entonces no es un arma, entonces ¿qué es? ¿Es un arma fluchi, no letal? ¿O qué? ¿Un... polvos pica pica o algo así les montan para que estornuden y así las cosas? Pero oye, de verdad que estoy fascinado con una racha, porque tuvimos en otras rachas sí. de películas invisibles, sí, pero aquí espere, ahí ¡jure! Que siga, porque esta ha sido una sorpresa preciosa. Sí. Completamente preciosa, totalmente, porque y era difícil, con niños y todo, suele ser bastante... Julen. Y lo que no valen prejuicios, porque claro, empiezas a verla y te empiezas a... Dices, bueno, pues parece esto, lo otro, pero dices, pero el absurdo... Sí. El absurdo está reinando ahí de una manera tremenda y dices, ¿pero qué? Pero que alucine, ¿no? Claro. Todo lo que... Lo que ronda la forma de ser de esas personas. ¿Cómo puede uno justificar al intento de violador, al pederasta del sí. esa putrefacción de iglesia monoteísta? Sí. ¿Cómo puedes justificar eso? Porque hay gente que lo justifica. que los derechos humanos y no sé qué. De esa gente, esos tienen derecho, sus víctimas sí. No tienen ninguno. Nada. Y un pederasta debería de estar siempre que pillen a uno, pena capital, y ya está. Desde luego, sin más miramiento, además, ni más nada, no hay nada que analizar. Se sabe que esa gente no se recupera. Esa gente pero no vas a recuperar ni recuperor, ni nada. Pero es que no se recupera nadie nunca. Eso es un... Pero es una tontería que dicen ellos diciendo, es que ya me he arrepentido y así. Ya, sí. No, mira, no. Muchísimo. No, de hecho aquí se vio hace poco el famoso asiático que le hizo el mataleón al ladrón. Sí. Que lo soltaron y cuando tuvo oportunidad le rajó la cara a otro. Eso pasa. Si no lo encierras... En la película hay una escena, claro, que están poniendo rejas en las ventanas, ¿no? Dices, algo normal y corriente. Pero es que relaciones una cosa. Habían soltado a un montón, no sé cuántos cientos de delincuentes porque no cabían en la cárcel. Y entonces la gente normal y decente tiene que protegerse. Tienen que meterse en la cárcel porque han soltado a otros. Sí. Eso es. ¿Entiendes? Te tienes que poner tú las rejas en las ventanas y la seguridad, la llave de seguridad y todas las alarmas y todo lo... ¿Por qué? Porque los que están... No están en la cárcel. La gente que... Y tú sí tienes que estar en la cárcel. Porque eres buena persona. Ahí está. Por eso, ¿no? Pues sí, tremendo, sí, es... tremendo. Pues ese detalle está genial. Y ya dice, no, yo no voy a... Yo no voy a cambiar mi forma de ser, ni voy a esto, por nada ni por nadie. Yo llevo mi bolsito, que tiene una cosa adentro muy bonita. Sí. Y si me quieren atacar, pues hasta luego. Me llevan crudísimo. Claro. Es que ahí, oye, tú te tienes que proteger, ya que no me va a proteger el Estado, pues no sé. Claro. Además es que, claro, lo bello es la imagen de inocencia, de delicadeza, de una chavalilla muy elegante, muy bien vestida, muy pizpireta, y como que se piensan que la van a asustar, No, de eso no. Dicen ya, sí. Y que quieren poner los valores y todas las cosas buenas, porque es lo que tiene que ser. Exacto. No lo otro no. Exacto. Otro hay que eliminarlo. Es normal. Es que debería estar, o sea, los delitos contra el amor deberían ser, pero es que ni siquiera la gente le llega ni un poquito, ni un ápice de que cuando estás atacando a un niño en sus sueños, en su ilusión, en su imaginación de inocente y pura, estás cometiendo un crimen. Como con muchas cosas. Con muchas cosas que se pasan por alto y que es eso, las alas rotas, ¿no? Que derriba una risotada. Ahí está. Que termina con una ilusión y con... Bueno, completamente. Y luego, pues antes de que terminemos, solo para una pincelada, que hoy tocaba sesión sonora, pues yo quería haber hecho un experimento más profundo, pero al final ha salido otro. Porque estuve hablando con la IA que usamos de cómo podría ser realizar una sesión sonora como híbrida, con sonidos que salieran de una IA generativa sonora, pero al final se torció y bueno, ha dado pie a otra cosa muy curiosa que mañana desarrollaremos en el trono lejano, que es su sitio vital, pero vamos, que ha sido tremenda. Inimaginable, una sesión sonora tremenda, sí. Verdad. Ha sido un impacto inesperado, porque una vez que empiezas a elegir los sonidos, pues bien, pero no sabes nunca. No se sabe cómo se va a desarrollar, van a ir enlazándose. Así que mañana lo escucharemos. Sí. Oye, Vaya, cómo corren los días. Ha sido 18 de Hathor. Del H25. Así es. Eso es. Así que mañana más de todo. Mañana seguimos. Mañana día triple. Sí. De tres programas. De tres programas. Si va todo eso. Bien. Hasta luego. Hasta luego.